Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Amigos, están ustedes escuchando Paso a Paso en Radio Valladolid Cofrade. En el control técnico, Diego Arias Madero, y el que les habla, Julián Díaz. Hoy no contamos con la presencia de nuestro técnico, Óscar Iglesias Galván, que se encuentra cumpliendo con sus obligaciones musicales en un certamen que se está celebrando en estos momentos en Calahorra. Permítanos desearle, mandarle un saludo y desearle que el certamen sea un éxito. Son las 12:04. Aquí comenzamos el quinto programa Paso a Paso. Nos encontramos en el Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, número 30 de nuestra ciudad, de donde ya realizamos en directo esta serie de programas a los cuales están ustedes invitados a venir a verles cómo les realizamos, como les decía, en directo. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa, que además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Paso a paso. Hoy contamos en nuestra mesa de tertulia con una serie de amigos que se han acercado hasta aquí, hasta el Hotel Enara, para hablar de Semana Santa. Queremos dedicar este programa a una institución muchas veces denostada como es la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Nunca se ha llamado así, como muchos de nuestros oyentes sabrán. Sabrán que esta institución fue creada en 1946 con la acepción de Junta para el Fomento de la Semana Santa y que posteriormente en el año 59 pasó a llamarse Junta de Semana Santa de Valladolid. No fue la última acepción, con la que se la conoce, puesto que en el año 92 pasó a llamarse Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, que es con el nombre que la conocemos a día de hoy. Nos ha resultado muy complicado el poder tener en esta mesa de tertulia a un miembro, por lo menos, o colaborador de cada una de las juntas de Semana Santa que han pasado a lo largo de la historia, pero sí que hemos conseguido tener a un grupo nutrido de buenos amigos para que vamos a ir pasándoles ahora mismo a presentar. Nuestra primera invitada estuvo colaborando en su momento con la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, entonces no presidida, sino el título, a excepción del principal responsable, era el de secretario de la Junta de Semana Santa de Valladolid. Era don Juan de Dios Silva Mansillas, que fue secretario de la Junta de Semana Santa entre los años 1967 y 1979. Y esta invitada no tuvo bastante con esos años colaborando, que también se unió al equipo de Julián Gallego Muñoz de entre los años 1980 y 1984. En el momento que la escuchen y escuchen su timbre de voz, la reconocerán porque es la persona que todos los domingos después de comer se sienta con nosotros en el salón de nuestra casa y que nos enseña todos los encantos que tiene España a través del programa que dirige Tiempo de Viajar del canal de televisión Castilla y León. Es Esperanza Domínguez, colaboradora de estas dos juntas de Semana Santa. Buenos días, Esperanza, y muchas gracias por acercarte a esta mesa de tertulia. Muy buenos días, estoy encantadísima de participar en esta tertulia con todos vosotros y recordar años pasados y recuerdos maravillosos. Muchas gracias, Esperanza. Y pasamos al segundo invitado, igual que Esperanza, no tuvo suficiente con colaborar con un solo presidente, sino que colaboró con un presidente y con la primera presidenta que ha tenido y la única que ha tenido la Junta de Cofradías de Semana Santa en Valladolid. Estuvo colaborando como contador con Francisco Fernández Santamaría entre 1985 y 1988 y posteriormente con Eloísa García de Battenberg entre 1989 y 1992. Tenemos al contador que era Miguel Ángel Alonso Rodríguez. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Julián. Buenos días, Diego. Y saludos a todos los tertulios. Y tal, igual es un placer para mí también compartir estos momentos con vosotros. Pasamos, avanzamos unos años y nos vamos al año 93 hasta el año 96, cuando presidía ya como presidente, no como secretario, sino como presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, don Ángel Tesedo Fernández, entre el año 1993 y 1996. Tenemos a su vicepresidente y en los dos últimos años secretario, Isaías Martín Iglesias. Buenos días, Isaías. Buenos días a todos y pues encantado también de estar aquí y compartir las experiencias de entonces con todos vosotros. El siguiente presidente fue José María Fernández Ronda, que estuvo entre el año 96 y el año 98, tristemente desaparecido ya. Esperamos que durante el programa el invitado, que sería era su secretario, se siente en nuestra mesa de tertulia y que llegue. Y pasaríamos al último presidente, que es el actual, José Miguel Román Vaquero, que cogió la presidencia en el año 1998 y hasta el 2014, que será el último año según los estatutos en los que ostente el cargo de presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Para hablar de este periodo tenemos al vicecontador José Enrique Hernández Campos. Buenos días, José Enrique. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros y con tantos buenos amigos relacionados con nuestra maravillosa Semana Santa. Muchísimas gracias, José Enrique. También tenemos en nuestra mesa de tertulia a Miguel Ángel Rodríguez Lanza, que nos vendrá a hablar del libro que Pregoneros, que se presentó ayer en el Ayuntamiento. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Y cómo no, a Diego Arias Madero, coordinador de la página web Valladolid Cofrade. Buenos días. Como siempre os digo, agradeceros a todos los invitados el haber aceptado este llamamiento que os hemos hecho para hablar de esa entidad a veces denostada, a veces siempre criticada, que es la Junta de Cofradías, y para que nos habléis de ese trabajo en la sombra, ese trabajo durante todo el año, no solo en la época de Cuaresma. Los que estamos un poco metidos en el mundillo sabemos el esfuerzo que conlleva sacar una Semana Santa adelante, y nos gustaría desde este programa pues ese pequeño homenaje hacia todas las personas que han colaborado con las diferentes juntas de cofradía, y que nos contéis un poco pues las diferencias entre cómo se trabajaba hace 40 años y cómo la forma de trabajar ahora, si se han mejorado, si se ha empeorado, si es más difícil, más fácil, si se llama más puertas, a menos puertas, si la gente se presta a colaborar más con vosotros o no. Ahora nos iréis desgranando todo eso. Esperanza, ¿cómo fueron las presidencias de Juan de Dios Silva y Julián Gallego? ¿Qué recuerdo tienes? Yo tengo un recuerdo maravilloso. Eran secretarios de la Junta, ellos eran los que realmente mandaban, dos hombres con personalidad, con muy buena presencia, dos hombres que ellos mismos ya imponían una seriedad importante. Ellos, sí, claro, lógicamente los acuerdos de pleno eran importantes, pero ellos mandaban. Entonces, se mandaba y apenas se discutía. Se hacía lo que ellos decían. Y todo el mundo estábamos alrededor de ellos. Yo entré con Juan de Dios Silva teniendo 15 años porque mi padre colaboraba con Juan de Dios y se encargaba de la taquilla de la venta de las sillas de la Plaza Mayor, porque un hombre vinculado a la banca, pues dijo Juan de Dios, este es mi amigo y estoy seguro y además me lo va a hacer estupendamente. Y de mí tiraron porque había que organizar un departamento que era el de la propaganda, entonces se llamaba así, y estaba un tío de Julián Gallego, el señor Román, y me pusieron a mí con él. Y yo pues con aquella edad empecé, y recuerdo que un programa costaba una peseta. Muy lejos de los 3 euros que cuesta a día de hoy. 3 euros, no sabía el precio. Miguel Ángel, ¿qué recuerdos tiene de la presidencia de Francisco Fernández de Santa María y de Eloísa García? Pues si me permitís, antes de narraros sucintamente mi historia, sí que, hablando de homenajes, como antes decíais, yo sí que quiero y querría mandar desde aquí un homenaje a todas estas personas que nos han sufrido durante tantos años en silencio. Creo que el santo Job a su lado pues era prácticamente nadie. Me refiero a nuestras mujeres, a nuestros maridos y a todas estas personas, a nuestros seres queridos que nos han estado aguantando, que han estado aguantando nuestras ausencias durante tantos y tantos años. Yo creo que para ellos, imagino que estarán todos de acuerdo, para ellos vaya desde aquí mi reconocimiento y mi homenaje. Dicho lo cual, En aquellos años yo entré a formar parte de la Junta en el año 85, fue la primera Junta, bueno, que entré a finales del 84. Nos tocó vivir realmente una situación muy difícil, muy complicada, debido a la fractura social, cofradiera, que existía por aquel entonces. Por aquel entonces éramos 18 cofradías, no 20, y por distintos motivos, que bueno, que ahora no tiene sentido relatar, pues se produjo una fractura social que se venía alargando desde algún año atrás y que desembocó en el nombramiento de Francisco Fernández de Santa María como secretario del arzobispado, de la Junta, por parte del arzobispado. Fueron unos años difíciles, pero que sin embargo guardo con muchísimo, muchísimo cariño. Y para mí ha sido siempre un honor, un alto honor, podría decir, por lo menos yo que me considero un cofrade convencido, no solo de cofrade de cofradía, sino cofrade de Semana Santa. Para mí ha sido un honor, un alto honor, el haber contribuido con mi pequeñito granito de arena a ayudar en lo que haya podido a las cofradías y a la Junta. Recordar en algún año determinado algún hecho importante, como fue el 350 aniversario de la muerte de Gregorio Fernández y la exposición que junto con el museo se celebró en la Iglesia de la Pasión, que a lo mejor muchos de los que estamos aquí sentados recordaréis, y que uno de los momentos importantes fue que se inició de alguna manera la recuperación o el atisbo de recuperación de los montajes originales de algunos pasos que no se dieron con Gandásegui. Por otra parte, también significar que también tuvo lugar por aquella época la participación de las mujeres en las procesiones. Con motivo del derecho canónico, de la modificación del derecho canónico, se permitió a las mujeres incorporarse a las procesiones. Y lo que en un principio, debo reconocer que nos asustaba a todos porque no sabíamos cómo iba a salir aquello, sí que debo reconocer que gracias a las cofradías, todo hay que decirlo, no supuso absolutamente ningún problema y todo se llevó a cabo con total normalidad. Y bueno, ya seguimos hablando más adelante. Muy bien. Isaías, ¿qué recuerdos tiene de Ángel Tesedo de esos años de la presidencia? Pues para mí fue algo muy grato el que un día Ángel Tesedo y José Antonio San Martín de la Riva, quien era el secretario y el presidente, cuando estaban formando el equipo, pues me llaman, se ponen en contacto conmigo, que quieren hablar conmigo. Y bueno, yo realmente ni a José Antonio ni a Ángel Tesedo les conocía. Conocía muchos cofrades, pero pues no me sonaban de nada. Y bueno, hablo con ellos en la sede que estaba en San Joaquín y Santa Ana y me dicen que quieren contar conmigo como vicepresidente. Y yo me quedé un poco así. Era el presidente entonces de mi cofradía, de la Exaltación de la Cruz. Y digo, pues hombre, a lo mejor para ellos es más fácil que ellos me conozcan a mí que no yo a ellos. Allí metido en el barrio de las Delicias, pues parece como que está uno al otro lado de la vía y no hay mucho. Y entonces, pues acepté. Yo entonces tenía un buen equipo en la cofradía y entonces dije, bueno, pues pueden tirar ellos de la cofradía y yo, bueno, pues si cuentan conmigo será porque algo habrán visto en mí que puedo echarles una mano. Y los dos primeros años como vicepresidente, pues para mí fueron poco menos que maravillosos. Yo, la gente que me encontré en la Junta era muy buena. De hecho, la amistad que se hizo con toda la gente que había allí perdura. Una amistad, pero además íntima, de siempre. Y bueno, es lo que a mí más me ha quedado eso. Que luego por razones así un poco, que ahora tampoco viene mucho al caso porque eran muy personales, pues José Antonio dimitió y se vieron en la tesitura de decir, ¿a quién ponemos ahora de secretario? Y a espaldas mías se juntaron todos y parece que el voto unánime fue Isaías secretario. Isaías, según Ángel, era degradarme de vicepresidente a secretario. Y yo le dije, digo, no, yo me debo a la Semana Santa y donde la Semana Santa me necesite, ahí voy a estar. Y entonces me tocó. Pero es que además de tocarme ser el secretario, me tocó organizar el 50 aniversario de la Junta de Cofradías, que yo no me había visto en otra más grande ni más gorda. Bueno, pues me tocó moverme en lo indecible. Bueno, pero aquello salió adelante, salió, fue un acto y unas jornadas muy, muy interesantes, bonitas, y pues son recuerdos que te quedan, que dices, la vivencia tuya en aquellos años fue pues muy, muy, muy buena. Y de ahí pues conoces a todos los presidentes y juntas directivas de todas las cofradías, un montón de cofrades de todas las cofradías que incluso vas hoy por la calle y te saludan y te conocen. Y eso es lo que realmente importa, el que te vean y el que te conozcan y el que sepa que tú has hecho una labor. Siempre luego se corre el riesgo de comparar. Es que la Semana Santa del año tal que estaba como presidente no sé quién, pues aquello fue peor o fue mejor. No, cada uno en su época le ha tocado bregar con problemas y con historias que a lo mejor no han sido del agrado de todos, pero en general las juntas que la han formado durante su inicio hasta ahora pues han tenido sus dificultades, han tenido sus peleas, sus luchas, sus venga a sacarlo adelante. Y si la Semana Santa tal y como la conocemos ahora, pues las cofradías ponen mucho, pero la junta es la que realmente gestiona, hace, propone y es la que saca adelante muchos proyectos que se hacen. Entonces, para mí, cada junta tiene una importancia vital. De hecho, nunca me he desvinculado de la junta, porque quitando el tiempo que estuvo José María como presidente, quitando esa época que me lo tomé así, sí que querían contar conmigo, pero dije, dejarme descansar. Pero luego entró José Miguel y ya me volvieron a enganchar. Y sigo en la Comisión de Procesiones y pues no me he desvinculado todavía de la Junta. De momento, hasta que él dure, veremos a ver si también me tomo unos años de vacaciones. Sin duda, uno de los pilares básicos de la Semana Santa es la amistad, como comentabas, entre los cofrades, entre las personas, para poder llevar a cabo y sacar adelante muchos de los proyectos. Y también comparto que es muy complicado ser director de orquesta, poder poner a día de hoy a 20 músicos para que suenen a la vez. José Enrique, ¿qué nos puedes contar de estos años de colaborando como vicecontador bajo la presidencia de José Miguel Roma Vaquero? Pues yo, escuchando a Isaías, podría decir que podría hacer incluso mías las palabras de Isaías, con el que es una de las personas que he conocido en la Junta de Cofradías y me une una buena amistad con él. A mí me pasa un poquito como a él. Yo concluyo mi mandato como hermano mayor de la Preciosa Sangre, bastante cansado porque me tocó vivir la organización del 75 aniversario. Y bueno, mi idea era tomarme pues un periodo un poco sabático de cofrade de fila, que podíamos decir. Y me sorprende muchísimo que al mes me llama José Miguel Román, con el que yo tenía una buena relación, pero casi una relación institucional. Y me dice que se ha fijado, que tengo iniciativas, que tengo don de gentes, que amo la Semana Santa y que le gustaría incluirme en su equipo. Para mí fue una gran sorpresa. Acudí a una reunión con él, me expuso un poquito cómo se trabajaba, lo que esperaba de mí. Y bueno, pues tampoco me lo tuve que pensar mucho, porque por un lado, los que tenemos el gusanillo de la Semana Santa, que somos todos los aquí presentes y todos los que nos están escuchando, por mucho que digas este año descanso, eso no existe, o eso por una causa de fuerza mayor, o al final acudimos a esa llamada. A mí me sorprendió muy gratamente el ambiente dentro de la Junta de Cofradías. Somos un grupo de amigos que nos vemos desde octubre hasta junio casi todas las tardes, cuando nos lo permiten nuestras obligaciones laborales de cada día. Y sobre todo la sensación de que se respeta tu trabajo, se respetan tus ideas, un trabajo pocas veces, como decías tú al principio, reconocido, a veces hasta denostado. A mí me gusta que no me siento uno más, sino que, ¿cómo lo podría explicar? Es como que somos una unidad allí entre todos. José Miguel nos cita en octubre, la primera semana, y lo primero que hacemos es una reunión de lluvia de ideas. Pero tienen tanto peso las ideas que pueda dar él como presidente como las que podamos dar cualquiera de nosotros. Entonces, cuando se hace esa lluvia de ideas, se van anotando las que se pueden realizar, las que vamos a ver si solicitamos un presupuesto y se nos concede y se pueden llevar adelante, y entonces cuando ya se pone uno a trabajar. Yo, por el área que llevo, porque a mí me puso al mando de un poco la revolución de las redes sociales, de la página web, todo lo relacionado con el internet, hemeroteca, digitalización de archivos antiguos, recuperación de archivos fotográficos, es una labor ingente. Llevo 8 años y me quedaría trabajo para otros 8 y otros 8 y otros 8, pero lo haces con toda la satisfacción y con todas las ganas del mundo. Con lo que nos cuentas, vemos que ha avanzado la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa en algo más participativo. Nos comentas ese punto de lluvias de ideas por parte de José Miguel, y Esperanza nos comentaba que era todo lo contrario en aquel entonces. Antes de entrar en la propia tertulia, vamos a ir con el rincón literario. Paso a paso. El rincón literario, paso a paso. Como os comentamos al inicio de este programa, hoy tenemos con nosotros a don Miguel Ángel Rodríguez Lanza, autor del libro Pregoneros de la Semana Santa de Valladolid 1948-2014, editado por el Ayuntamiento de Valladolid y presentado en la mañana de ayer en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. Buenos días de nuevo, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Quisiera que nos contases contases a los oyentes lo que se van a encontrar en este libro si le adquieren. Pues un poco la historia de estos 67 años del pregón de Semana Santa. En él están reflejados prácticamente todo lo que tiene referencia con el pregón, porque están incluso hasta todos los alcaldes, arzobispos, secretarios o presidentes de la Junta de Semana Santa que ocupaban en ese momento los cargos, y por supuesto los 67 pregoneros que pronunciaron el pregón, con una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Lo que trataba no era de profundizar en su biografía, sino más que nada saber quiénes eran. O sea, los últimos más o menos les conocemos todos, pero hay algunos, pues por los años 50, 60, que son curiosos porque eran desconocidos desde este punto de vista de ahora, pero claro que cuando te pones a investigar te das cuenta que eran personas muy prestigiosas y muy relevantes en su momento. De los pregoneros que usted ha escuchado y ha leído, ¿cuál destacaría? Pues hay uno que no sé si aquí Esperanza y Miguel Ángel, yo tenía todavía 12 años y no fui, pero que todo el mundo habla maravillas de ese pregón, y es el de María Teresa Íñigo de Toro. Yo no sé si estuvisteis vosotros en aquel pregón, pero todo el mundo lo cuenta. Sí, sí. Es que junta todo lo que un pregón tiene que tener. Tenía voz, tenía conocimiento de lo que hablaba, tenía sentimiento y un texto exquisito. Cumple todos los requisitos de un pregón perfecto. Uh-huh. Tenemos que hacerle la pregunta del lugar donde se celebra este pregón. Se ha celebrado en teatros, en iglesias, en el salón del ayuntamiento. ¿Cuál es el lugar ideal que crees que es el idóneo para poder llevar a cabo esta celebración? Yo creo que ha pasado por muchos sitios. El pregón ahora mismo está en la catedral y es, yo creo que es el sitio en el que debe de celebrarse el pregón. Es la casa madre de todos y allí debe de ser. Otro problema es que es un sitio muy grande y hay que llenarlo. Claro, si vamos cuatro, pues se queda pequeña la catedral. Pero eso es cosa nuestra, de convocar a la gente y que se llene la catedral. Uh-huh. Ciertamente es una pequeña reprimenda a los vallisoletanos, hay que hacerles, porque ayer mismo, durante el pregón que pronunció don Carlos Aganzo, director de Norte de Castilla, pues el aforo, el número de personas allí, pues no era la deseada. Quedaron muchos espacios libres. Sí que es cierto que en este libro, que se titula Pregones de la Semana Santa de Valladolid 1948-2014, están incluidos los datos del propio pregón que escuchamos ayer, ¿no? Sí, bueno, está el pregonero del 2014, sí, y luego durante está recogidas, bueno, hay fotos de todos los pregoneros, del montaje de los pregoneros, de los pregones, y figura también la actuación musical, y bueno, es prácticamente todos los datos que componen ese momento que considero que es muy solemne y muy importante para la ciudad, no solo para la Semana Santa, sino para la ciudad. Ayer mismo ustedes, a través de Radio Valladolid Cofrade, pudieron escuchar el pregón que Carlos Aganzo pues pronunció en la Santa Iglesia Catedral de nuestra ciudad. Hablamos con él cuando terminó el pregón y nos contó lo siguiente. Nos encontramos con don Carlos Aganzo, pregonero de la Semana Santa de este año 2014. En primer lugar, felicitarle por este magnífico pregón y darle las gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Gracias a vosotros también por haber esperado hasta ahora. Quisiéramos conocer cuáles son las primeras sensaciones una vez abandonado el ambón de la catedral de este magnífico pregón que os ha dado. Bueno, lo primero ha sido una emoción muy grande encontrarme con toda la gente para firmar los pregones. Arriba da mucho más miedo, pero ya una vez que terminas, ¿no?, pues ya sientes una emoción muy grande. Y sobre todo el poderlo compartir con la gente, que al final yo creo que es lo verdaderamente importante, ¿no? Compartirlo con los vallisoletanos. Un pregón cargado de poema, como su trabajo es de poeta y de director del Norte de Castilla, y ha pasado una revista uno a uno a todas y cada una de las imágenes e incluso de los sayones de nuestra Semana Santa. Yo espero que no se me haya olvidado ninguno, de momento no he tenido ninguna crítica en ese sentido, y desde luego, claro, es que aquí no se puede dejar ningún paso fuera, porque es que todos son importantes, verdaderamente todos juntos son los que hacen que esta semana sea tan grande, no se puede olvidar ninguno. Ha tenido un guiño hacia su Madrid querido, su Madrid de nacimiento, con ese Cristo de Medinaceli. Sí, Jesús de Medinaceli ha sido para mí, y lo sigue siendo, ¿no? Es el Cristo familiar, digamos, el Jesús familiar, ¿no?, de toda la vida. Y bueno, pues verlo aquí también en Valladolid enlaza muy bien con todo mi pasado, digamos, ¿no? Pues muchísimas gracias y reiterar nuestra felicitación por este magnífico pregón. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Pues estas eran las palabras del pregonero don Carlos Aganzo ayer, después de realizar la lectura de este pregón de la Semana Santa de este año 2014. Muchas gracias, Miguel Ángel Rodríguez Lanza, por haber estado con nosotros, y te invitamos a que te quedes a esta mesa de tertulia. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en Valladolid Cofrade. Pues seguimos y ahora entramos directamente en nuestra mesa de tertulia. Recordarles que tenemos con nosotros a doña Esperanza Domínguez, colaboradora con Juan de Dios Silva Mansilla y Julián Gallego Muñoz desde el año 67 al año 84. A don Miguel Ángel Alonso Rodríguez, contador con don Francisco Ferrer de Santa María y Eloisa García Battenberg desde el año 85 hasta el año 92. A Isaías Martínez Iglesias, que fuera vicepresidente y los dos últimos años secretario bajo la presidencia de Ángel Tesedo Fernández desde el año 93 hasta el año 1996. Y a José Enrique Hernández Campos, vicecontador con José Miguel Román Vaquero desde el año 98 hasta este año, 2014. Quisiéramos en primer lugar conocer cuál era, para empezar, estamos en mesa de tertulia, pueden intervenir cuando ustedes quieran, cuando vosotros queráis, mejor dicho. Quisiéramos conocer cuáles eran las principales carencias de la Junta de Semana Santa en tiempos pasados. Pues para nosotros el problema era siempre el lugar, el espacio. el ayuntamiento, estábamos en el ayuntamiento, una habitación muy pequeñita que daba a la calle de la Manzana y que en las épocas de Semana Santa se ampliaba a una zona de recaudación donde se podía poner el mostrador. Pero aquel despacho que era de todos era tan sumamente mínimo que era lo más parecido al camarote de los hermanos Marx, o sea, era una cosa increíble. Y los días grandes se trasladaba toda la junta a la parte posterior del ayuntamiento, donde actualmente está el padrón municipal, y allí, bueno, pues allí sí que respirábamos. De ahí nos fuimos a la calle del Peso, en las instalaciones de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, en esa primera planta, que tú decías, estamos en la calle del Peso, nadie sabía dónde estaba la calle del Peso, tenías que estar haciendo referencia siempre al bar ese que desprende ese olor maravilloso. Y bueno, pues allí estuvimos y aquello ya era más grande. Ya Julián Gallego tenía su despacho, Luis Recio tenía su oficina, nosotros teníamos un gran salón para poder tener el departamento, y así pues íbamos subiendo, y los días grandes volvíamos de nuevo a la parte posterior del ayuntamiento. Yo al final siempre estuve en ese departamento, pero había algo muy curioso que hoy día puede parecer, sobre todo a los más jóvenes, yo parezco aquí la abuela Cebolleta, pero te aseguro que claro, es que empecé con 15 años, que era el servicio de alojamientos. Quiere decir, venían trenes y trenes llenos de gente que se acercaba a Valladolid a vivir la procesión Nuestra General. Había que dar un alojamiento a aquella gente porque no había plazas hoteleras suficientes ni tampoco poder adquisitivo como para pagar ciertos hoteles. Personas que en su casa particular tenían una habitación libre, pues iban a la junta y cedían aquella habitación. Nos contaba cómo era, si era de una cama, de dos camas, cómo era, y se hacía una ficha. El precio lo fijaba la junta. Y esa gente se dirigía a la junta a pedirnos un alojamiento. En función del número de personas que eran y tal, le dábamos la ficha, le poníamos en contacto. La junta no ganaba nada, era simplemente un servicio absolutamente gratuito. Y yo acabé encargándome también de ese departamento y después me encargué de ir siempre, acompañar siempre a Julián Gallego a todos los actos institucionales que él tenía, a estar acompañando a los invitados oficiales en las tribunas, en la tribuna presidencial de la Plaza Mayor, y a convertirme un poco en aquella persona en la que él podía delegar cualquier cosa. Pero ten en cuenta que yo fui la primera mujer que entró y que estuvo en la Junta de Semana Santa entonces. ¿Carencias que ha tenido la Junta de Semana Santa? Pues yo recuerdo, sobre todo, un dato muy curioso, es decir, hace 25 años, por supuesto, no existían los móviles, ni las tablets, ni internet, ni nada de esto. Es decir, aquello era todo pura artesanía. De tal manera que, claro, nosotros cuando llegamos, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues etiquetas. Entonces cogíamos unos pliegos de esos grandísimos de etiquetas y las máquinas de escribir aquellas Olivetti, por citar la marca, pero todos sabemos a cuál me refiero, ¿no? Pues en aquellas máquinas de escribir antañonas, pues nos empezamos a aporrear las teclas, ya no solo en la propia junta, ¿no?, sino pues en casas, en trabajos, en fin, en los sitios más insospechados, nos podíamos hacer, oye, a recopilar todos los datos que hacían falta para empezar a desarrollar una labor como era el enviar la propaganda, algo tan básico como enviar la propaganda a, pues eso, a embajadas, a agencias de viaje, en fin, a multitud de organismos, ¿no? Otro dato curioso, por ejemplo, es que cuando estábamos organizando las procesiones, pues era lo más parecido, sobre todo los primeros años, hasta que ya la tecnología nos invadió un poco, afortunadamente. Los primeros años éramos como reos, ¿no? Es decir, íbamos atados prácticamente a un policía municipal. El motivo no era otro que estar en contacto entre nosotros, entre los miembros de la Junta. Para dónde se encuentra la cabeza de la procesión, si hay algún corte o si hay algún tipo de incidencia. Esto sobre todo se magnificaba en la procesión del encuentro, por motivos que todos entenderéis, ¿no? Que de dónde se encuentra el paso, para sincronizar el encuentro y también la procesión general, pues dada su magnitud. Entonces era una serie de situaciones muy curiosas que afortunadamente con el paso de los años, a los 3 o 4 años, ya pudimos adquirir aquellos ladrillos de walkie-talkie de entonces, que bueno, que eran los ladrillos ahora, que siguen ahora, pero bueno, que afortunadamente cumplieron su misión y lo que antes comentábamos un poco fuera del micrófono, es decir, que gracias a ellos tuvimos una cierta autosuficiencia en lo que al desarrollo y organización de las procesiones se refiere. Comentando un poco antes con lo que decía José Enrique y sobre todo Esperanza de la figura del secretario, yo creo que antes no voy a decir que estaba más valorada, pero sí a lo mejor más respetada. Sí. Es decir, el secretario de entonces, secretario de la Junta de Semana Santa, tenía al menos un reconocimiento tácito por parte de todas las cofradías. No es que fuera orden y mando, no. Es decir, había unos plenos, una comisión permanente. Yo me refería al orden y mando a la oficina, allí no. Aquello era orden y mando. Quiero decir que lo que se aprobaba, eso se llevaba a la práctica o cuando se intentaba. Pero que sí que era una figura, en el caso que a mí me tocó vivir, como fue Francisco Fernández Santa María y Eloísa García de Mattenberg, pues eran figuras fuera de cualquier tipo de discusión, ¿no? Tenían su respeto en Valladolid y no hacía falta más que su sola presencia, ¿no? Y también quiero señalar, y en este momento creo que los micrófonos es una buena oportunidad para ello, quiero reivindicar un poco el papel de la Junta de Cofradías, el papel de la Junta de Semana Santa. Es importante. Es tan importante que yo traía aquí un recorte de periódico de lo que tengo, que gracias a su labor, gracias a la labor de las juntas de cofradías, se consiguió en el año, no sé si fue en el año 90, 92 o por ahí, que se consiguiera declarar festivo el Jueves Santo. O sea, estamos hablando de algo tan importante como eso. Es decir, en aquella época estábamos con la controversia, de, sobre todo a nivel político, claro, de si había que cambiarla por el Día de San José, unos estaban de acuerdo, otros no. Bajo la presidencia de Posadas, recuerdo perfectamente. Sí, perfectamente, aquello. Eso es. Uh-huh. Y la iniciativa la tomaron las juntas de Semana Santa de Zamora, de Río Seco y de Valladolid. De tal manera que yo recuerdo, además con un especial cariño, aquella reunión que hubo, creo que fue un sábado, en la entonces Caja Provincial de Caja España, aquí cerquita. Y bueno, aquello estaba abarrotado, ¿no? Como decía el otro, abarrotado. Y todos salimos con una especie de convicción de que algo habíamos hecho, algo había pasado. No sé si era un punto de inflexión, pero algo había pasado. Y yo creo que eso supuso el que las cofradías, a través de las juntas, estuviéramos unidas y se consiguiera el que se declarase festivo el Jueves Santo. Ahora parece que vamos a lo contrario, pero bueno. Esto quiere decir que las juntas son absolutamente necesarias y que nos tenemos que dar cuenta que las juntas de cofradías no son un ente que viene del otro lado del Atlántico, no, que es que son cofrades como nosotros, somos cofrades todos, y unos en una temporada, unos años toca a unos colaborar y otros toca a otros, y que tenemos que estar todos apoyando, cada uno a la medida de sus posibilidades. Como yo suelo decir, esto es un barco que cabemos todos y hay que remar todos en la misma dirección, cada uno pues con arreglo a sus fuerzas, uno más deprisa, otro más despacio, pero sobre todo en la misma dirección. Eso es fundamental, sobre todo además cara al exterior. El Ayuntamiento de Valladolid ha sido siempre el principal aliado económico y logístico de la Junta de Semana Santa. Lo comentabas, el tema de la policía municipal, sí, con los walkies. He escuchado alguna vez también yo, incluso con teléfonos de particulares. Sí, sí. Cuando existían los walkies, se iba con teléfonos de particulares de casa en casa para avisar, pon este misterio, pon este... Así misterio. Era. Sí. De hecho, se llamaba la Junta. A mí me tenían el Día del Rosario, por ejemplo. Yo estaba al lado de un teléfono en la Junta, entonces me decía Julián, que entre el segundo misterio. Y entonces, como yo tenía el de sonido y le decía, el segundo, porque ya ha llegado el segundo paso. O sea, es que no había otra forma, desde cabinas, telefónicas, desde cualquier sitio, artesanía cualquier pura. Casa, artesanía pura. Sí. Isaías. Hombre, en la época nuestra ya venían resueltos muchos problemas en cuestión de funcionamiento. Pues porque las anteriores, pues fueron mejorándolas con el tiempo y entonces nos encontramos los famosos walkies, y eso es, nos hace una labor enorme, pero ya no solo a la hora de sacar las procesiones a la calle y saber, como decía Esperanza, de decir, oye, mete ahora la 14 estación y tal, no sé qué, en el Vía Crucis o en el Rosario, sino que incluso pues vas con una procesión por la noche o cualquiera de ellas, hay un accidente o una cosa, una persona que se ha desmayado o algo, pues por medio del walkie, oye, poneros en contacto a alguien que tenga por ahí un policía para que venga con una ambulancia y tal. O sea, que también damos un servicio a la gente que va a ver esas procesiones. Ideas muchas y muy buenas. Publicaciones, hacer DVDs o, en fin, montones de cosas que podían engrandecer todavía más, si cabe, la Semana Santa. El problema está, el principal, el económico. El ayuntamiento es fundamental. Si el ayuntamiento cerrara el grifo, la Semana Santa, si no se hunde, la faltaría poquísimo. Muy tocada quedaría. Pero a mí me duele mucho como cofrade y como miembro que he sido de una junta de una junta directiva en la Semana Santa y demás, decir, cuando acaba la Semana Santa, los hosteleros han ganado no sé cuantísimos millones. Y yo digo, ¿y a nosotros que hemos sido los artífices de que esa gente consiga ese dinero, que viene muy bien a la ciudad y viene muy bien a los negocios y a todo lo demás? La parte de ese pastel que nos toca cuando nos llega. Y ves que los socios, los famosos socios protectores. Yo no lo he llevado nunca, pero desde estar allí, pues oyes a unos a otros y dices, un socio protector, ¿y qué le dais? Pues mira, le damos dos invitaciones para que vaya al pregón. Le damos, no sé si son dos o cuatro sillas para... Tres. O tres. Y le damos dos programas y unos carteles y no sé qué. ¿Y este señor cuánto da? Dice, 30 euros. Digo, pero si las sillas de la Plaza Mayor cuestan, vale, 15 más, euros cada uno. Efectivamente. Digo, o sea, que le estamos dando más de lo que... Y dices... No sé, a lo mejor es una persona particular y 30 euros, y bueno, pues se lo damos y no pasa nada más. Pero lo triste pero es cuando una institución haya por da ahí, 50 euros o 30 claro, euros. Claro. Uh-huh. Y llegues y veas instituciones que lleguen y digan, pues no, es que he dado 80 euros. Pero bueno, a ti 80 euros al año te supone tanto, te desequilibra el presupuesto de tu empresa o de tu negocio. A mí me da realmente mucha pena decir cuántas cosas se podían hacer para engrandecer la Semana Santa y no llega. Ese es, para mí es el principal problema. Es decir, medios tienes, ideas tienes, pero para ejecutar todo eso necesitas un dinero que prácticamente no llega. Las subvenciones, con tanto recorte, pues también han bajado bastante. Tú tienes que mantener el mismo nivel, por lo menos, del año anterior. Las palmas te cuestan dinero, las publicaciones, algunas también te cuestan dinero, en fin. Es ahí yo es donde realmente veo uno de los hándicaps importantes de la Semana Santa. Si me permitís, perdona, Enrique, sí. Hay otro, además del dinero, que es importante, está también la colaboración. Sí. Y la colaboración a nivel... ciudadano, pero ya no desde el punto de vista económico, sino desde cualquier otro punto de vista. Yo recuerdo, como anécdota, en el año 85 se intentó televisar, llovió jueves y viernes santo, pues nada, no hubo nada que hacer. Se consiguió a través de negociaciones con Ramón Criado, que era entonces director de Televisión Española, que viniese al año siguiente a televisar. Teníamos siempre el hándicap de que luchábamos contra el entonces famoso concurso 1-2-3, que estaba en todo su apogeo, y bueno, teníamos ese pequeño hándicap. Y yo recuerdo cuando vinieron las cámaras de televisión, creo que fue un miércoles santo, el intentar colocar un pequeño andamiaje mínimo en la calle Duque de la Victoria, en un comercio, que no voy a citar cuál es, por supuesto, para colocar allí encima una cámara de televisión, bueno, fue absolutamente imposible. Con eso nos da una idea de cuál es la colaboración. Ojalá que esto no sea ningún ejemplo y sea una anécdota, ¿no? Pero esto luego lo enlazamos con las famosas quejas cuando se ponen las tribunas y no sé qué, y nos damos cuenta que Valladolid muchas veces somos de dura cerviz, como dice la mujer. No, pero recuerdo yo ese año que se retransmitió aquí en Duque de la Victoria, aquí cerquita, y bueno, sí que se movió dinero en el aspecto de que las empresas encargadas de procurar luminosos a los comercios hicieron el agosto, porque hubo comercios que pusieron luminosos a raíz de que sabían que iba a salir por televisión y así hacer una publicidad gratuita en un ente como Televisión Española. Es muy triste. Lo que sí que es cierto que el primer programa que tuvimos aquí, de paso a paso, estuvo el presidente de la Asociación de Hosteleros y prometió ponerse en contacto con el presidente de la Junta de Cofradías para hacer alguna actividad conjunta. Lo tenemos aquí apuntado y no lo olvidamos. Si no, año que viene volveremos otra vez al ataque con el tema. También el año pasado, en televisión, en la nuestra, también estaba el presidente de los hosteleros y tal. Y recuerdo que José Miguel pues también dijo algo parecido a lo que he dicho yo, y él dijo, no, es que damos no sé cuánto, una cantidad no era grande, pero claro, la repartían en Río Seco, Medina del Campo, Tordesillas, no llegaban aquí 50 euros. Y resulta que a nosotros nos llegaba, pues eso, una octava parte de aquello. Y entonces... Sí, las palabras suenan bien. Y dice, voy a proponer y voy a poner todo el interés en que... Pero... Llega también la resurrección y se ya queda, las palabras se las lleva el viento. Me comentaron en cierta ocasión que un hotel céntrico, de los más antiguos que hay en Valladolid, sí que daba una ayuda a la Junta de Semana Santa de 50 euros. Y aquel año mandó al Botones del hotel a la Junta de Semana Santa a solicitar, no recuerdo si eran, como me comentaron, 200 o 300 programas de Semana Santa, porque quería tener uno en cada habitación del hotel para sus huéspedes. Y claro, la presidenta de la Junta de Semana Santa le dijo que eso era inviable, es que era inviable. Lo que sí que es cierto, nos gustaría saber qué opináis si faltan publicaciones de Semana Santa, sobre todo para los más pequeños. Sí que hubo unos años que parece que en tiempos de Agertesedo, sí, pues se hicieron cosas muy muy buenas, aquellos recortables. Sí. Parece que lo hemos dejado un poquito olvidado. Sí que hay publicaciones constantemente, el Ayuntamiento colabora, la Junta de Semana Santa colabora, pero muchas veces a nuestra futura cantera de las cofradías la dejamos olvidada. ¿Qué opináis? Sí, se ha quedado un poco así, un poco en el aire. Sí, recuerdo que lo de los recortables salió cuando estaba Ángel Tesedo. Contamos con Miguel Ángel Soria para que hiciera los dibujos y demás. Y se fue por los colegios. Todavía se sigue yendo ahora. Pero llevabas ese material, había concursos de dibujo y bueno... no era hacer... Hasta el año pasado mismo lo hemos estado haciendo. Sí. Con un convenio que se firmó hace, no sé, fue 3 o 4 años con la Fundación SM, y se editaron unos libros con pegatinas y con la historia de la cofradía, orientado principalmente sobre todo a alumnos de primaria. Y bueno, tuvo un éxito increíble, nos les han seguido demandando, lo que pasa es que el convenio con SM pues ya no se renovó por parte de ellos, porque era una edición muy buena, los que la hayáis podido ver, y es que en 2 años la fundimos, o sea, fue tal la demanda por parte de los colegios de Valladolid que la idea nuestra desde la Junta era que por lo menos nos hubiese durado 4 años, y... En 2 años voló. Se hizo también un concurso de dibujo que, bueno, yo digo porque me tocó supervisarlo, recoger los dibujos. Llegaron muchos dibujos y cosas muy bonitas. Incluso tenemos un archivo con esos dibujos guardados de cómo ven nuestra cantera, como habéis dicho, nuestros pequeñajos, cómo ven la Semana Santa. Y bueno, fue muy gratificante esa experiencia. Hubiésemos querido renovarlo, pero ahora mismo es lo que comentaba al principio. Ahí metió creo que dinero Caja España. Caja España, pues desde hace unos años, por todos sabemos cómo está la situación de la obra social y cultural. Esperemos que en el futuro se recupere esa participación tan intensa. Y bueno, pues la Fundación SM, bueno, pues agradecerles que en ese instante colaborasen con nosotros. que fue todo una gestión que llevó el hermano de Luis Lázaro, el presidente de La Pasión, Miguel, me parece que se llama, que trabaja para ellos, y nos puso en contacto. Y bueno, pues hay que reconocerle la labor que hizo en ese instante en beneficio de la Semana Santa. Los tiempos son los que son y la situación económica es la que es, pero sí que es cierto que dentro de los presupuestos económicos que la Junta de Semana Santa tiene anualmente, yo creo que una de las partidas que tiene que ser intocable es la de promocionar entre los más pequeños la Semana Santa, porque a fin de cuentas son el futuro de nuestra Semana Santa. Sí, sí que es cierto que se pueden tocar otras partidas y hay algunas que son intocables, pero yo creo que esta es una de las fundamentales sobre todo. Se sigue haciendo, o sea, por desgracia con menos medios en este instante, pero seguimos cada vez que un colegio llama a nuestra puerta, como siempre el día de la presentación del cartel, pues en el Ayuntamiento José Miguel lo dicen ahí en público, y todos los años recibimos cartas de colegios. Ahora mismo, ¿qué les estamos dando? Pues se les da postales, se les da DVDs, se les da pins, se les da llaveros. Si se solicita que vaya algún miembro de la Junta de Cofradías a dar una charla, se acude a ella. Bueno, se acude al colegio para dar esta charla. Y bueno, por lo menos que en ese sentido que estéis tranquilos de que con las limitaciones que tenemos ahora del presupuesto se sigue dando material a los colegios para promocionar la Semana Santa. Eso se hizo también en nuestra época, lo hacíamos José Antonio San Martín y yo, pero no esperábamos a que nos llamaran los colegios. Éramos nosotros los que llamábamos a los colegios y nos abrían las puertas. No teníamos nada entonces, porque ahora pues se puede hablar de que hay algo más. José siempre fue un fotógrafo extraordinario y hacía las fotos en diapositivas, así que nos llevábamos debajo del brazo un proyector y las diapositivas de José. En el colegio, normalmente en los salones de actos y tal, se proyectaban. Y nosotros teníamos repartidas las cofradías y les íbamos hablando. No les hablábamos de ninguna cofradía en concreto, ni la de él, ni nada. De todas, de las 18. Y era meterles ese gusanillo, ese algo que llevamos nosotros dentro, intentar transmitirles, pero claro, esos niños que pueden querer en ese momento, pues por el color de un hábito, por mil razones, hay que convencer a los papás. Que no se me vayan de vacaciones, que no me lleven al pueblo, que me dejen aquí. Y esa labor también la hacíamos, y la verdad es que era con cero pesetas, te lo aseguro. Pero éramos nosotros los que desde antes de Cuaresma nos poníamos en contacto con los colegios. Nos hacíamos una agenda, Julián Gallego sabía dónde estábamos en cada momento, y como colaboradores de la Junta allí nos íbamos a hacer nuestra catequesis personal. Yo que tengo la experiencia de poder ir a colegios a hablar de mi cofradía, es una experiencia muy enriquecedora. Los chavalillos lo pasan fenomenal y sí que es cierto que la Junta de Cofradías en aquel entonces sí que nos proporcionaba una serie de cuadernillos para pintar, y lo cual pues es bueno, es que es algo que no tenemos que olvidar ni dejar de la mano, porque como comentaba al principio es el futuro de nuestra Semana Santa. Otro de los aspectos que ha mejorado o ha cambiado, se ha modificado la Semana Santa y que queremos conocer cómo fueron en tiempos pasados, aunque algo hemos escuchado, era el tema del acompañamiento musical en las procesiones. ¿Cómo se contrataban aquellas bandas de los aquellos regimientos cuando Valladolid era una ciudad mucho más militarizada que es hoy en día, y la evolución que ha tenido con los años? ¿Qué opinas de todo esto? A mí me encantaba aquella música, perdona. Es que me encantaba la música militar, a mí me encantaba. Yo reconozco que ahora las bandas de música, bueno, son fantásticas, que tocan una música fenomenal, que quizás es la más apropiada, pero para mí, yo sigo asociando aquella música militar a las procesiones. No lo puedo remediar y no puedo cambiar, y tengo un disgusto horroroso, porque la cena, que era una banda de las que a mí me ponían los pelos de punta, ha cambiado el tipo de música. No quiero decir que no lo vayan a hacer, pero ya no es lo mismo. A mí me gustaba aquella música. Sí, yo creo que con motivo de, yo creo que a partir de mediados del siglo XIX fue cuando empezó a tomar parte el ejército en esas procesiones, y con ello los distintos regimientos y compañías, pues se incardinó un estilo musical en Valladolid que, bueno, pues es el que había, ¿no? Y afortunadamente muchos de los que estamos aquí todavía lo recordamos. Yo que soy cofrade por convicción, no por otro tipo de situaciones, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros sones de la Semana Santa fueron los de la cofradía de la Exaltación de la Cruz pasando por el túnel de las Delicias. Yo entonces vivía en Labradores. Entonces, mi primer sonido es la banda de la cofradía de la Exaltación de la Cruz un Viernes Santo, yendo al sermón de las siete palabras. Dicho esto, sí que tengo que admitir, ya independientemente de gustos personales, ¿no?, que el sonido musical ha cambiado extraordinariamente. Y yo creo que ha cambiado para mejor. Para mejor. Dicho esto, no sé si estamos haciéndolo bien el copiar de otros sitios, de otros estilos, no lo sé, pero el hecho evidente es que ha cambiado, yo creo que ha cambiado para mejor. Hay mucha más calidad, muchísima más calidad que la que había antes y muchísimo más repertorio, ¿no? José Enrique, ¿qué opinas? Yo estaba reflexionando mientras escuchaba las vivencias de Miguel y de Esperanza, y era un poco un choque de sentimientos. Yo tengo mi recuerdo de mi primera procesión con 5 años, y para... se te ponían los pelos de punta, ¿sabes?, en cuanto oías el tambor y ya la corneta y empezar a escuchar esas marchas militares, y era ese sonido, ya inmediatamente lo asociabas a la Semana Santa. Yo me acuerdo esos piques que había entre bandas. Dice una leyenda urbana sobre la Semana Santa en Valladolid que se juntaron en una calle estrechita la Sagrada Cena con el cabo este de tambores que tenía unos bigotes enormes, y con los de mi cofradía cuando teníamos al Cuco allí, y que rompieron hasta cristales porque empezaron a picarse hasta que reventaron algunos cristales. Yo tengo ese recuerdo, no sé si implantado de irlo tantas veces o que de verdad sucedió. Y lo que sí que recuerdo es que cuando llegamos ese día a la Antigua, me sorprendió mucho desde los ojos de un niño de 5 o 6 años ver las manos de los cofrades de mi cofradía que llevaban los tambores llagadas y sangrando, y ver cómo les caían gotas de sangre sobre el tambor. Es una cosa que me impresionó muchísimo y tengo ese recuerdo desde entonces. Luego la evolución, pues teniendo siempre presente, y creo que no podemos nunca olvidar cuáles son nuestras raíces y cuál es nuestro sitio y nuestro lugar, pues creo que hemos tenido un avance maravilloso. Hay composiciones preciosas hechas por gente de Valladolid y de las que yo me siento muy orgulloso y nuevamente me emociono escuchándolas. Una evolución no solamente en la ciudad de Valladolid, sino también fuera, y a petición de nuestros oyentes que nos han comentado en ciertas ocasiones que por qué no hablábamos de la Semana Santa de otros lugares, hemos empezado el programa pasado a conocer un poquito la Semana Santa de poblaciones que tienen unas celebraciones pues muy destacables, y hoy hemos hecho la entrevista telefónica con el presidente de la Junta de Semana Santa de Tordesillas. Vamos a escucharla. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Isaías García Martín, presidente de la Junta de Semana Santa de Tordesillas. Muchas gracias por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Buenas tardes. Nos gustaría que contase a los oyentes qué novedades presenta la Semana Santa de Tordesillas para este año 2014. Bueno, pues la Semana Santa de Tordesillas todos los años es una continuidad de la siguiente, pero una novedad nueva. O sea, es algo nuevo, algo novedoso, porque siempre intentamos involucrar o meter alguna cosa. Entonces, tal y como tenemos las mismas procesiones que el año pasado, lo que pasa es que cada vez estamos intentando que esas procesiones se lleven con un ánimo de silencio, con una cierta inquietud. Intentamos acaparar al máximo número de cofrades, y es una cosa que es lo que siempre estamos luchando en Tordesillas, porque la gente, pues sí, es muy amiga de verlo cuando pasa por las calles, pero no es muy de colaborar. Entonces, gracias a unos cerca de 800 y pico cofrades que somos en Tordesillas, pues somos los que estamos llevando adelante las cofradías y la Semana Santa. Hay 12 pasos, o somos 12 cofradías, bueno, hay 14 pasos, aunque somos 12 cofradías en las que estamos saliendo, y bueno, yo creo que la tenemos declarada de interés turístico regional desde hace ya desde el 99, y que la verdad es que es algo digno de ver, y que sobre todo tenemos una cosa en común que nos pilla bastante bien, porque está la novedad, o tenemos la grandeza de que la provincia de Valladolid tenemos declaradas de interés turístico internacional a 3 cofradías, o sea, 3 Semanas Santas, nacional a la otra, y luego somos unas cuantas regionales. Luego, sin salir de la provincia, tenemos un montón de cosas y nos pilla todas muy cerquita. Entonces, nosotros, con respecto a Tordesillas, intentamos, pues eso, cumplir, que la gente tenga alguna cosa distinta, que estamos en la ciudad, en la Villa del Tratado, que aparte de la Semana Santa tenemos una procesión constante o un museo constante en las calles, tanto el miércoles como el jueves como el viernes, mañana y tarde, porque el jueves tenemos procesión por la mañana y por la tarde exactamente igual que el viernes. Entonces es algo novedoso que, bueno, que estamos intentando que cuaje y tener, no sé, procesión, o sea, tener alguna cosa, algo para que la gente pueda estar de alguna forma metida o involucrada en la Semana Santa. Con ese número de cofradías y ese número de cofrades, imaginamos que cada cofrade pertenecerá a varias cofradías. Pues eso lo has visto, o la desgracia o la suerte, porque no es como los demás sitios. Aquí solamente cada cofrade pertenece normalmente a una sola cofradía. No suele pertenecer a más que una cofradía. Entonces, precisamente por eso es por lo que tenemos tampoco, porque el que sale, cuando sale su paso, cuando sale la cofradía suya, es cuando realmente sale. El resto de los días, pues no sé, el viernes de Dolores, que es cuando empieza la primera procesión que tenemos en Tordesillas, que es el viernes por la noche, a las 9 de la noche, es la primera procesión que sale la patrona de las cofradías, digamos, la Virgen de la Caridad, que es a las 9 de la noche y es la primera procesión que sale. Hasta el Domingo de Resurrección, que sale la del Cristo Resucitado, el Domingo de Resurrección, tenemos un montón, excepto el Sábado Santo, día 12, y es el único día que no hay procesiones. Los demás, todos los días hay procesiones. Y realmente, quitando, ya digo, el domingo, que salen dos cofradías solamente con la borriquilla, y luego lunes y martes, que salen sus correspondientes cofradías con los pasos que se suben o que salen para llevarles a la iglesia, a partir de ahí tenemos un museo constante. Y es tal y como este año ha dicho la Junta de Castilla y León, que es un museo viviente en las calles, pues es algo lo que tenemos también en Tordesillas. Porque la verdad es que es espectacular. Tenemos tallas de los más afamados escultores vallisoletanos, como Fernández, Bernabéz, o sea, que la verdad es que todo lo que tenemos aquí en Tordesillas es digno de ver, ¿eh? Porque Felipe Espinavete, pues no sé, hay verdaderos maestros que nos han hecho todas estas cosas, ¿eh? ¿Qué otros actos organiza la Junta de Cofradías de Semana Santa de Tordesillas a lo largo del año? A lo largo del año la verdad es que estamos bastante dormidos, y es precisamente por lo que no nos declara, creo yo, de interés turístico nacional, porque nos dejamos bastante, aunque esto es constante, porque nosotros el programa le hacemos en el mes del verano, cuando parece que es muy absurdo pensar en la Semana Santa. En los meses de agosto y luego en la fiesta de Tordesillas estamos pendientes, la Junta local, o sea, la Junta General de aquí, estaba pendiente de hacer el programa. Entonces siempre hay alguna cosa, como alguna exposición, pero que realmente no es lo que quisiéramos hacerlo. O sea, no vemos que haya gran colaboración con la gente a la hora de hacerlo. El año pasado hicimos una procesión en mayo de una Cruz de Redentor que salió, y que la verdad que fabulosa, porque además la estuvimos reparando esa cruz, que es es antiquísima, de hace muchos años, y bueno, pues la verdad es que no vimos gran colaboración con la gente a la de salir. Sí tuvimos gente, sí que vinieron bandas, pero no sé, yo busco alguna cosa más en mi pueblo, algo más que la gente se involucre y que diga, hombre, aquí voy a salir porque es de esto, voy a hacerlo. Entonces, ese es el poco que me falta intentar conseguir de la gente. Yo tengo gente fabulosa que me ayuda, gente que estamos metidos en las cofradías, que gracias a ellos esto sale como sale, pero que necesitaríamos algo más de empuje, de gente de salir, de colaborar, de involucrarse, de tener un cierto compromiso con ello. Por desgracia, un mal endémico de muchas Semanas Santas de nuestra región. De todos los días de la Semana Santa, ¿qué día recomendaría no perderse a los visitantes que durante estos días se pueden acercar a Tordesillas? Eso es muy difícil decirlo, porque a mí me encanta toda la Semana Santa. Tenemos el Domingo de Ramos de la Borriquilla, tenemos el pregón del sábado que no hay procesión, pero por ejemplo el miércoles por la noche, el día del encuentro, a las 11 de la noche en la Plaza Mayor, el marco ya le tenemos, que es la Plaza Mayor de Tordesillas, con los pórticos, con la escuadrada, es el marco perfecto para poderlo hacer. El miércoles por la noche tenemos el encuentro de la Virgen de Jesús con María, luego el jueves tenemos dos procesiones, tenemos tres procesiones incluso, porque hay una a las 12, otra a la 1 y luego la de las 9 de la noche. Entonces ahí hay tres procesiones que son, pues es una procesión a la hora de ser de día, es mucho más vistosa que de noche, aunque de noche con los hachas, con las luces queda precioso, pero el verlo de día salen los colores distintos de la ropa, de los hábitos de los cofrades. Y luego, por supuesto, el viernes, la general, la del viernes por la noche, pues el culmen de las procesiones, y claro, la que más anhelamos todos nosotros, claro, el domingo de resurrección, pero es únicamente porque ya cuando acabamos esa, decimos terminamos, todo ha salido bien, no ha llovido, todo ha sido perfecto, o encontramos los fallos para subsanarles para el año siguiente, y a partir de ahí pues a trabajar para el siguiente año intentar subsanar esas cosas. Todo un año de trabajo, aunque no hay ninguna cosa a decir, es que en el mes de abril hacemos no sé qué, colaboramos siempre con cualquier cosa que hay, pero no se nos hace ver, como por ejemplo puede ser la gran capital en Valladolid o incluso Medina del Campo, que en el mes de febrero tienen no sé qué de San Vicente Ferrer, que otro, pues siempre hay alguna cosa que hacer. Entonces, eso es lo que yo sí que echo de menos aquí en Tordesillas. Y es que por falta, ya digo, de colaboración de la gente, porque la Junta Local, desde luego, si tenemos que ir, vamos, y si lo tenemos que hacer, estamos. El año pasado estuvimos fuera en Medina, estuvimos haciendo el Vía Crucis de la Fe y sin ningún problema. Tuvimos dos cofradías, la gente colaboró y sin problemas, pero el hacerlo aquí a la gente le cuesta trabajo salir. Parece que, como no sé, es el profeta en su tierra, lo ven un poco raro y decir, me van a ver a mí vestido ahora o con alguna cosa, porque realmente hay dos cofradías y este año sí que hay bastante dejadez por falta de las cofradías, que es algo en lo que estamos luchando. Pues muchísimas gracias, don Isaías García Martín, presidente de la Junta de Semana Santa de Tordesillas, por atender los micrófonos de Paso a Paso y desearle que los actos programados para esta Semana Santa se desarrollen con la mayor brillantez posible. Muchísimas gracias, don Isaías. Gracias a vosotros. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Pues seguimos en el salón de recepciones del Hotel Enara, situado en la calle Montero Calvo, número 30, cuando es la 1:07 del mediodía, en nuestro tiempo de tertulia, con nuestros invitados. El siguiente tema que voy a sacar es... hay que sacarlo, tristemente. Procesión general y meteorología. ¿Qué recuerdos tenéis que esas procesiones generales, por cómo se suspendían, que se llegaba a un acuerdo, había discusiones? Pues un poco en la línea de lo que a lo mejor decía José Miguel estos últimos días. Es decir, antes no disponíamos de tanta tecnología. Y como dije antes, no había móviles, no había nada. Entonces, todo se limitaba a una sencilla llamada al Centro Meteorológico Zonal del Duero. Nos daba la predicción y en base a eso, pues salíamos o no salíamos. Afortunadamente, yo no recuerdo, y hablo de memoria, salvo el primer año que nos tocó sufrir lluvias torrenciales, el jueves y viernes santo, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque no hay peor cosa que empiece a llover, que si llueva, que si no llueva. Entonces decimos, si llueva, mejor que llueve y que descargue todo el agua, pero tenernos así sin vivir es malo. Entonces llovió torrencialmente jueves y viernes santo y la cosa estaba clara. Pero yo sí que muchas veces el comentado plan B, yo creo que le hemos dado demasiada trascendencia o a lo mejor se ha tergiversado lo que yo entiendo su significado. Lo que sí que habría que pensar, y yo creo que lo he comentado en el foro en alguna ocasión, es un recorrido alternativo. Es decir, que nadie piense que se trata de salir lloviendo a la calle, por favor. Que es que nadie trate que vamos a salir a la calle con plásticos o con urnas o de cualquier manera. Que no es eso, vamos, yo creo que no es eso. Se trata de ante una eventual... o chubasco pasajero o que en el centro puedan comprometerse a, dice, bueno, pues hay 3 horas de lluvia, o sea, perdón, de claros o 4, pues en vez de hacer un recorrido de 2 kilómetros se hace uno de 1 kilómetro. Entonces, si reducimos el tiempo a la mitad, pues bendito sea. Repito, todo con todos los predicamentos de la procesión, es decir, el mismo orden, el mismo, sin variar absolutamente nada, excepto que se pueda recortar el recorrido y con ello recortar el riesgo que podamos tener de chubascos y de lluvias. Dicho esto, yo quiero lanzar un alegato en favor de la procesión general, que hay algunas personas, espero que sean las mínimas, que ahora parece que no están muy conformes o tal, pero yo, vamos, tengo muy claro que si hay un cordón umbilical que une a todas las cofradías de Valladolid es a la procesión general, y que si hay algo que, por lo que se nos conoce fuera de Valladolid, es la procesión general. Pero es que es algo, me parece que es algo lógico, es decir, todos estamos de acuerdo, nuestra cofradía sale, es la mejor, hacemos la procesión más bonita y tenemos los mejores pasos. Pero si eso lo juntamos las 20 cofradías, pues estaremos de acuerdo en que nos sale una procesión maravillosa y que no tiene parangón alguno en el mundo. Y por eso, vaya desde aquí mi alegato a favor. Uh-huh. Isaías, procesión general, suspensión. Yo es que, oyéndole a Miguel Ángel, 2 años, porque yo antes prácticamente voy siempre con los mismos, con atado a la columna, en fin. Y voy también el Jueves Santo a Girón con los del Santo Entierro. Pero ya 2 años ya que me han dicho, mejor no vayas al Santo Entierro, vamos a poner a fulanito y tú te vas a ir con los de la Vera Cruz. El último, sentados José Luis y yo, el actual presidente, allí en la sacristía. Y me dijo, Isaías, márchate para casa que no vamos a salir. Y el año anterior, lo mismo, exactamente lo mismo. Yo quiero sacar la procesión del Jueves Santo de la Veracruz. Después de lo que está diciendo aquí, a lo mejor la Veracruz no la acepta, ¿eh? Pero este jueves seguro, casi con toda seguridad, que sí que salimos. La del viernes, bueno, fue un viernes el causante de que San Martín, José Antonio, decidiera que se acabó, que dejaba de ser. Y fue ese viernes, cogí una chupa de agua, llevaba un traje de lana que se me arrugó por todos los 4 costados. Aquello se me quedó, bueno, pues inservible. Y de esas he tenido muchas. Es muy, yo he visto, pues porque me toca de cerca, porque incluso mi familia, mi nieto, mis hijos, llorar. Eso que sale tanto en la televisión, y ay, lloran y tal, y suena un poquitín así. Es que la sensación de impotencia es tan grande, tan grande. Mi nieto me decía el otro día que quería sacar un guión. Y dice, pero abuelo, le quiero o bien para el para el domingo de Ramos o para el domingo de Resurrección, porque es cuando no llueve. Y claro, es ahora va a hacer la primera comunión ahora, tiene 9 años, pero que ver a los pequeñines, yo el año pasado no había consuelo para él, no había consuelo el viernes, y es penoso, pero es que no hay otro. Puedes luchar contra el frío, porque todos hemos visto en la Plaza Mayor a las mujeres y a los hombres ahí tapados con mantas y aguantando allí unas temperaturas bajísimas, pero el agua es que no lo puedes controlar de ninguna manera, y entonces es algo que no por mucho plan B, por mucho plan A, por mucho lo que quieras. Esperemos que este año podamos ya desquitarnos de unos años nefastos. Esperemos que sí. El tiempo va avanzando y va corriendo contra nosotros y contra nuestro propio programa, y vamos a pasar directamente a la agenda. Diego. Agenda semanal, paso a paso. Bueno, pues a una semana ya de las primeras procesiones, estaba haciendo un recuento de la agenda que tengo, y desde hoy sábado hasta el próximo viernes de Dolores hay más de 60 actos. No voy a decir todos, voy a hacer un resumen. Muy muchos se repiten, lógicamente, son novenas, quinarios. Voy a decir los que empiezan. Voy a empezar diciendo que hoy a las 7:30, porque si no me mata Ángel Cuaresma, a las 7:30 de la tarde pregona en la localidad de Renedo de Esgueva. Ya está dicho, Ángel, ya puedes estar tranquilo. Recordamos a nuestros oyentes que grabaremos este pregón de Ángel Cuaresma y lo colgaremos en el podcast de nuestra página web. Hoy tenemos cuatro besapiés. Es un día de besapiés. El besapiés a la Virgen de la Piedad, al Cristo de la Preciosísima Sangre, al Santísimo Cristo de las Mercedes y a Jesús de Medinaceli. Esta tarde también a las 8 tendrá lugar el pregón de Semana Santa que organiza la Cofradía del Discípulo Amado. Mañana domingo la Cruz Desnuda realizará los terceros ejercicios y tenemos un concierto de la banda de cornetas y tambores del Descendimiento en la Iglesia de San Fernando. El lunes comienza el triduo en honor a Jesús de Medinaceli, del discípulo amado, y el quinario en honor a la Sagrada Pasión de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz. El martes comienza el triduo al Cristo de la Cruz a María de la Cofradía de la Piedad, el solemne triduo en honor a Jesús en su última cena de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. El miércoles la Cruz Desnuda comienza su triduo en honor a la Santa Cruz. El Santo Sepulcro, su triduo en honor al Santo Cristo del Consuelo. Para el jueves, la exaltación tendrá durante todo el día solemne besapiés al Santo Cristo de la Buena Muerte. La Cofradía del Despojado comienza su triduo en honor al Santo Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura. El Cristo de la Luz da comienzo a su triduo en honor al Cristo de la Luz. El Santo Entierro da comienzo al triduo a Cristo Yacente. Y ya para el viernes, gran viernes de dolores, ese día que todos esperamos durante todo el año, que estamos pendientes de ese calendario que nos indica, faltan ya tantos días para el Viernes de Dolores, la Vera Cruz celebra su besapiés a su Virgen Dolorosa. El Nazareno también tiene un acto muy especial, que es la solemne bajada de nuestro Padre Jesús Nazareno, y las Angustias también, la solemne bajada y traslado de Nuestra Señora de las Angustias. Y aunque la primera procesión, las primeras procesiones tienen lugar el Viernes de Dolores por la tarde-noche, hay una procesión que ya se celebró el año pasado, pero que este año va a tomar otro cariz, que es la procesión infantil que celebra la guardería Chupetín el viernes por la mañana en la calle Vinos de Rueda. Una procesión que yo creo, Julián, tú tienes mucho que ver en esa organización como presidente de esa pequeña junta de cofradías, de tú solo que organiza esa procesión en la guardería. Nada, simple y llanamente, pues desde nuestro punto de vista hay que, como comentábamos antes, ir poco a poco integrando a los más jóvenes y acercándose a la Semana Santa, y estos realmente son niños de 1 y 2 años. Pues bueno, vais una actividad más dentro de la guardería y relacionan esa actividad con lo que van a poder ver en las calles de Valladolid en la siguiente semana. Por ahí hay que empezar y es algo que tenemos que cuidar entre todos, porque ellos son el futuro. Sí que es verdad que esa procesión que organizas tú a título personal, porque ahora estamos hablando que por qué no la Junta de Cofradías realiza labores en pro de los niños, a partir de cada uno, pues ya si las propias cofradías hacen sus actividades, la Junta de Cofradías también, pues oye, ¿por qué no a título personal, pues con tus hijos, tus sobrinos, puedes emprender una actividad de estas? Y quién sabe si estos niños el día de mañana estarán aquí sentados haciendo un programa de radio. La semana pasada pudimos ver en Medina de Río Seco, de la mano de Ángel Gallego y personal de la Hermandad de la Escalera. Efectivamente, algo como tremendo. Hicieron algo tremendo, efectivamente. Sí, sí. Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Pues continuamos ya enfilando la recta final de este programa y de esta tertulia de hoy. José Enrique, esta misma semana como hemos conocido que el Ayuntamiento de Valladolid en el pleno del próximo lunes va a intentar, bueno, que todo es previsible, que va a ser así, solicitar a la UNESCO que la Semana Santa de la ciudad sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué os parece todo esto? Y José Enrique, como miembro de la actual Junta de Cofradías de Semana Santa, cuéntanos un poquito en qué consiste, qué obligaciones contrae la Semana Santa de Valladolid al tener este título y a qué derechos le conlleva este título. Desde la Junta de Cofradías de Semana Santa, bueno, pues se comentó a nuestro presidente desde el Ayuntamiento que había esta intención. Y es que poco más puedo decirte, porque ha sido un poquito sorpresa. No esperábamos que fuera la cosa tan rápida y tan pronto esta petición. Como que Yo creo que todos esperamos que tardaran los políticos en ponerse de acuerdo más tiempo, y como que se han puesto de acuerdo tan rápido, incluso... extraña en estas épocas que vivimos que se pongan de acuerdo tan pronto, ¿verdad? Entonces sí que dentro de la Junta de Cofradías teníamos constancia de ello como un proyecto que se iba a hacer, y cuando se anunció esta semana, yo estaba con José Miguel en el momento que se anunció, y fue el primero que se me sorprendió, dice, pero ya, me he quedado, dice, yo no lo esperaba tan pronto. Entonces yo, si te digo la verdad, es una cosa que no te voy a poder ampliar mucho más lo que me comentas, porque ha caído como muy muy muy de golpe. ¿Qué opináis el resto? Si los políticos son capaces de ponerse de acuerdo en este tema, yo creo que los cofrades estamos, por lo menos, en la obligación de estar a su altura, y a ver si de una vez por todas somos capaces, aunque sea por una sola vez y sin que sirva de precedente, de ponernos de acuerdo todos y, como decía antes, ir todos y remar en la misma dirección. A mí me parece una fabulosa noticia, y aun en el caso de que no se llegara a cuajar, Valladolid de por sí ya es patrimonio de la humanidad por tantas y tantas cosas que todos sabemos, ¿no? Yo no conozco, desconozco la normativa que hay al respecto. Sí que por las ciudades que ostentan este galardón, este título, no conozco ninguna que esté en desacuerdo o que le parezca mal el título. Quiero decir que no sé qué obligaciones conllevará, supongo que alguna, que nos concedan este título, ¿no? Pero de entrada, desde luego, estoy absolutamente a favor de ello. Yo lo que quería saber es de quién ha partido la idea, ¿de las cofradías o de los políticos? ¿O de la universidad? Puede ser también. También puede ser. El antropólogo, el profesor Ponga, hemos escuchado comentar muchas veces. Ha salido de varias conversaciones, pero no de única persona. Hay muy buena relación entre el ayuntamiento y la Junta de Cofradías. Siempre la ha habido. Entonces, en una de esas conversaciones se vio la posibilidad. Ya había un precedente que Andrés Álvarez también estuvo preparando anteriormente. Bueno, yo creo que es un poquito un sentir que ha surgido desde distintos ámbitos de la ciudad de Valladolid. No podemos darle una paternidad o una maternidad única. Bien, pues yo lo que pienso en este tema es que ahora se están declarando Semanas Santas de interés turístico internacional, y no me refiero a Castilla y León, ni mucho menos, sino a nivel de España, pues un poco como se pueden repartir cartas para jugar al tute. Nos distinguiría. Hasta el año 98, 2000, es que éramos cinco. Nada más que cinco, con esa declaración de interés turístico internacional. Hoy día lo es, que Dios me perdone, pero es que lo es cualquiera. Entonces, el hecho de tener la distinción de patrimonio inmaterial de la humanidad te vuelve a dar una distinción que te hace a ti y te personaliza de nuevo, como que realmente Valladolid es algo que lo merece y que tiene razones para serlo. El protocolo es pesado, bastante pesado, a base de informes y de estudios y de historietas de esas, y luego pues la comisión que busca, mira, regula, valora, porque se presentan siempre pues muchísimas candidaturas. Uh-huh. Pero que si no lo conseguimos a la primera, pues será la segunda. Tampoco ya solo el mero hecho de que se haya propuesto es una buena noticia. Solamente en España, claro. nueve festividades con este, claro, con este marchamo. Ayer mismo intentamos hablar y estuvimos hablando con uno de los miembros de la Asociación de la Fiesta de los Patios de Córdoba, que ha sido la última en el año 2012, fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y nos comentaba que es muy muy trabajoso, pero bueno, se va avanzando. Hay reuniones por parte del estamento de la UNESCO dedicados con este fin anualmente, la última vez que fue en Francia, y bueno, pues nos animaron, les pareció, dice, pues sí, es muy engorroso, pero al final sí que merece la pena. Recordar que la primera en España fue el Misterio de Elche, que fue en el año 2001, la Patum de Berga en el 2005, el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta Murciana en el 2009, el Silbo de la Gomera en el 2009 también, el Canto de la Síbila de Mallorca en el 2010, el Flamenco en el 2010, los Castells catalanes en el 2010 y la Fiesta de la Madre de Déu de Algemesí en el 2011, y ya por fin la que hemos comentado, el 2012, de la Fiesta de los Patios de Córdoba. Antes de acabar, sí que me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros, que me contestaseis, porque todos sabemos que cuando se está en un cargo, y más en un cargo de la Junta de Semana Santa, se suele decir que los cargos son cargas. Y hay momentos que a uno le quedan marcados por vida, es decir, esta es la satisfacción y por esto yo estoy aquí. Y hay momentos también de sinsabores y que se pasan muy mal. Queremos que os contaseis cada uno de vosotros un momento que consideráis que ha sido el peor momento de vuestra participación dentro de la Junta de Cofradías y el que estáis más orgullosos de ellos. Esperanza. Pues mira, el peor para mí fue la salida de Julián Gallego en el Palacio Arzobispal, donde se nombraba a Francisco Fernández Santa María y Julián cesaba. Yo ahí cesé, tuve muy claro que de momento me desvinculaba absolutamente y de hecho lo he hecho ya siempre, nunca más me he vuelto a vincular. Nadie me ha llamado, tampoco, o sea que no debo de ser nada del otro mundo. Y ese fue el peor momento. El mejor, pues lo vivía año tras año, el lunes siguiente al miércoles de ceniza, que era cuando se abrían las puertas al público para empezar a venderles todo el material aquel de propaganda tan importante para las arcas de la Junta de Semana Santa. Vas con mucha antelación. Sí, los tiempos que corren para el día de hoy, poquito antes, se abren, dos semanas antes, yo creo. Pues lunes siguiente al miércoles de ceniza. Ahí estaba abierto de 11 a 2 y de 5 a 9. Miguel Ángel. Es que antes, claro, antes podías exigir porque pagabas. Ahora, uh-huh, como te regalan el programa, pues no puedes exigir. Bueno, yo sobre todo y ante todo, el mejor recuerdo que tengo de los 8 años que pasé, que formé parte de la Junta, es la cantidad de grandes amigos que he dejado. Es un recuerdo absolutamente imborrable, ya sea de una cofradía, ya sea de otra, de muchas cofradías. Y yo puedo decir, siempre digo que muchas veces está denostada, está muy criticada la Junta, ¿no? Pero yo personalmente he sentido siempre el cariño de la gente y la cercanía. Y entonces la mayor satisfacción que yo me he llevado, aparte de trabajar y aportar mi granito de arena por la Semana Santa, la mayor satisfacción es contar con tantos y grandes amigos de todas las cofradías. El peor rato no tengo así ninguno especial, porque yo creo que el organismo humano es tan sabio que los va borrando con el tiempo, ¿no? Pero tal vez fue la causa, una de las causas de la salida de Paco Santa María. Fue a un lunes santo, en el año 90 o antes del 90, bueno, un lunes santo en que con nocturnidad y casi alevosía se llevaron la talla del Ecce Homo del Museo Catedralicio a restaurar. Talla que, como todos sabemos, participaba en las procesiones con el título de preparativos para la flagelación, una maravillosa obra de Gregorio Fernández. Y que con el pretexto, supongo que real, ¿no?, de que necesitaba una urgente restauración, se la llevaron un lunes santo y nos dejaron, pues eso, nos dejaron un poco con un sabor muy, muy amargo. Pero bueno, repito que hay que ser positivos y mirar adelante, y yo, desde luego, el mejor recuerdo, ya digo, es la gran cantidad de amigos que he dejado. Comparto contigo ese mal recuerdo del Ecce Homo del Museo Catedralicio, que nos hemos visto privado de ello. Se llevó a restaurar, efectivamente, y luego vino con un informe firmado por el señor Urrea, en el cual le recomendaba no volver a ser procesionada y moverla lo menos posible. Luego sí, luego fue a Nueva York y fue a Salamanca, fue a Bilbao, otra exposición debajo de un tragaluz estuvo, pero a Valladolid, y a Sebastián Valladolid, se la privó de una talla de indiscutiblemente de incalculable valor. Isaías. Pues yo tengo un mal recuerdo. Un mal recuerdo porque con los periodistas. Aquello fue un golpe tremendo, tremendo. Un periodista del Mundo dijo que yo había dicho que no iban a salir más de 200 cofrades por cofradía. Y que tendrían que estar muy limitados y que no iban. Cosa que yo en mi vida, he dicho semejante cosa. Y claro, me vinieron, llamaron presidentes, secretarios, pero si yo no. Y es que ni le conozco yo a ese periodista de nada. Se convocó una reunión urgente en una cafetería enfrente del clínico, allí fueron todos. y el hombre pidió perdón, que sí, que no me conocía tampoco él a mí, y que sí que lo había puesto, y que tal, y se pidió al mundo de Valladolid que rectificara aquello, cosa que no hizo, pero bueno, él reconoció allí delante de todos los presidentes que yo no había dicho, y aquello, bueno, casi me cojo una depresión por aquello, y por lo demás, pues ha sido para mí, pues maravilloso, como Miguel Ángel, lo mejor de todo ha sido la amistad que perdura, algo más que amistad, ya es, realmente se hace hermandad, muchísima, conoces a muchísima gente, el que te saluden, el que tal, algunos que solo les ves solo por Semana Santa, pero es algo muy gratificante y tal, y lo del 50 aniversario, que después de no tener ni idea absoluta de nada, aquello salió adelante y quedó muy bien. Para mí ha sido lo mejor, quitando esa cosa que vamos, que me dejó baldao, pero bueno. José Enrique. Bueno, pues mi mal momento, mi mal recuerdo, por desgracia le tengo muy reciente, porque me dejó mucha marca, porque yo no lo había vivido jamás. Este pasada Semana Santa, cuando pues por desgracia se decide suspender la procesión de Viernes Santo, la reacción de parte de la gente, y yo no lo había vivido nunca y me dolió mucho, llegó a la descalificación y al insulto. Yo, como me encargo de todo el tema de recibir los mails, los mensajes en Facebook y tal, y me tiré un buen rato borrando mensajes, porque a mí que había gente, pues lo siento, bla, bla, pero insultando, sois unos canallas, sois unos sinvergüenzas. Que esa gente, vamos a ver, que más ganas que tenemos nosotros de estar en la calle con nuestras vírgenes, con nuestros cristos, no tiene nadie, que llevas un año entero preparándolo. Ver cómo llegó nuestro secretario Juan a la Junta Cofradías con el rostro desencajado, porque le habían llamado de todo. Es que le habían dicho cosas que no puedo decir en antena. Dice, vamos a ver, que es que yo soy el primero que está sufriendo. Y que a mí me hayan llamado, lo que me han llamado en el camino que hay del Teatro Calderón, bueno, de la Iglesia de las Angustias, a la oficina de Leopoldo Cano, y es que jamás habíamos vivido eso. Y fue una rabia, una impotencia, es que te daban ganas de llorar. Que todo el trabajo de un año, que ya lo estoy pasando mal, y que me estén llamando todo lo que me están llamando. Gracias a Dios fue poca gente, pero yo creo que es suficiente, la suficiente para hacer un daño en la Junta de Cofradías. Incluso seguimos recibiendo mails insultando durante 3 o 4 días más. Yo ya no se les pasaba a José Miguel, porque José Miguel suficiente tenía con lo suyo. Digo, mira, me los como yo, y ya está. La gente que te enviaba muy educadamente un mail al respecto siempre se le contestaba, pero estas, las descalificaciones, yo creo que sobraban. Sí. Y bueno, y muy brevemente, mejor momento, pues mira, comparto lo que dicen Isaías y Miguel. Yo he creado tantísimas amistades en estos años que llevo aquí, de gente que incluso ves poco, pero notas cuando te ve por la calle cómo te abraza, cómo te da la mano, cuando coincidimos en los actos, que es una parte preciosa. Y dos detallines más para no alargarme sobre mi trabajo en la Junta. Pues uno de ellos que me caían lagrimones, pero de felicidad, fue el día que haciendo mi labor de archivero, descubrí dentro de una carpeta de facturas de los años 50, pues una carpeta con los originales que estamos publicando en estos últimos años en la revista, con artículos sobre nuestra Semana Santa, de puño y letra, de Miguel Delibes, de Francisco de Cosío, de Narciso Alonso Cortés. Para una persona como yo, que estudió, aparte de magisterio, biblioteconomía, que adoro los libros y adoro la ciudad, encontrarte esos originales con las galeradas, con las correcciones, fue increíble. Bueno, yo cuando se lo llevé a José Miguel a la mesa no se lo quería, dice, ¿dónde estaba esto? Y digo, pues entre facturas de los años 50, y fíjate dónde ha aparecido. Y tener luego la satisfacción de hacer todo el proceso de digitalización, y que ahí está, lo digo una vez más, porque hasta ahora solo se ha acercado un investigador a solicitarlo. Pues se pueden acercar a la Junta de Cofradías y solicitarlos. Están en formato PDF y están impresos con una impresora láser a una resolución de 600. Entonces, hasta ahora solo ha venido la Fundación Garavito Gregorio, con su presidente, el nieto de Godofredo Guillermo, a estudiarlos. Y ya el último, es una cosa de un minutito que a mí me llenó mucho. que se me diera la responsabilidad de dar el pregón de la Semana Santa de Valladolid en Jaca, en Huesca, que la hice en el castillo de San Pedro, en la Ciudadela, que la mandó construir Felipe II encima. Y para mí fue una maravilla el poder, delante de los amigos aragoneses que tengo allí, por mi estancia allí 2 años, poder glosar nuestra Semana Santa, la reacción que tuvieron tan bonita, y que se nos sigue invitando año tras año a que volvamos por allí. Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, se ha alargado un poquito más, hemos dejado algún apartado para la semana que viene y queríamos que este programa, tengamos muchas ganas y mucha ilusión en llevarlo a cabo, porque creemos que todas las personas que trabajan por la Semana Santa y en particular aquellas que trabajan dentro de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa se merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. Además, no dejáis de ser historia viva. Muchísimas gracias, Esperanza Domínguez, por haber estado con nosotros. Te seguimos siguiendo en Tiempo de Viajar todos los domingos. Muchas gracias, Julián, amigo. Ha sido un placer, de verdad. Hecho en falta nuestras tertulias nocturnas después de las procesiones. Yo también. Así echamos de menos Apasionate con tu Semana Santa, que se lo decíamos a José Antonio San Martín. Primer programa en la tele con un miedo horroroso, pero con un éxito importante, ¿eh? Aún hay gente que lo tiene grabado y lo sigue viendo, ¿verdad, Julián? Sí. Qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Miguel Ángel Alonso Rodríguez, la persona que yo tengo su rostro marcado en mi infancia, que era la persona que me vendía los programas de Semana Santa en la calle de Peso cuando salía del colegio. Estás echando años. No, eres un pelín menos joven que yo. Y a lo mejor nuestros oyentes por Miguel Ángel no les dice nada, pero si les digo Crucito, a lo mejor alguno ya le... en el foro. Nada, muchas gracias a vosotros y repito, y no es ninguna pedantería ni coba, estáis haciendo una labor extraordinaria. Valladolid necesitaba que alguien se dedicase a divulgar toda la grandeza de nuestra Semana Santa, divulgar, dar a conocer e informar a toda la gente de Valladolid. Es que era algo que se necesitaba, como decía el otro día, más que el comer. Por eso reitero, muchas gracias a vosotros. Isaías Martínez Iglesias, doblemente gracias. Gracias por el trabajo que hace y que ha hecho al frente, de colaborando con las Juntas de Cofradías de Semana Santa, y gracias por el trabajo que vemos que hace en su casa con su nieto, que va a sacar esta Semana Santa un guión, y a eso sí hay que quitarle del ADN el tema de la lluvia. Sí. Hombre, sigo haciendo catequesis. He sido catequista desde los 15 años, o sea que de algún modo, de alguna manera, pues también es un modo de hacer catequesis. De hecho, los imagineros así hicieron las tallas, para dar catequesis a los que no sabían leer. Yo estoy encantado de haber contribuido en mi experiencia y el haber estado aquí con toda esta gente que conocía, que conocía y sigo conociendo, y Dios quiera que muchos años más, y que realmente pues ha sido un rato muy, muy, muy agradable. Muchas gracias. José Enrique, muchísimas gracias por estar en nuestra mesa de tertulia. A vosotros. Y a seguir trabajando por nuestra Semana Santa, que nos queda mucho, mucho que hacer todavía. Sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, emplazarles al próximo sábado, y eso sí, si me permiten el atrevimiento y la osadía, acérquense a ese armario, a ese arcón, a ese cajón que tienen en su casa muchos de ustedes, ábranlo, saquen el hábito, pónganselo, y piensen lo que sintieron la primera vez que se pusieron el hábito siendo jovencitos, que esto les va a impulsar a plancharlo y prepararlo para la próxima Semana Santa. Diego, hasta el sábado, hasta el sábado que viene, Julián, que ya estaremos inmersos en esa semana que tanto, tanto tiempo esperamos. Toda una semana y toda una vida siguiendo esta Semana Santa. Y recuerden, amigos, la vida es una semana. En la tienda de la catedral encontrarás todos los recuerdos para Semana Santa. Y además, regalos personalizados con tus fotos, vestuario para peñas, regalos de empresa y todo tipo de camisetas divertidas para despedidas, para viajes de fin de curso. Ven a vernos. Estamos en calle Catedral 7, semiesquina calle Los Tintes, en Valladolid. Valladolid, Semana Santa. Pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.